27. Tierra Instituto Educacional. Un instituto de educación, con sus varios cursos: jardín de infancia, primaria, gimnasio, colegio, normal, etc., constituye un símil perfecto de lo que es la Tierra para los espíritus que aquí se encarnan para realizar una parte de su evolución. Veamos tal como sucede en los colegios de esa especie, en que la posición de los alumnos en los diversos cursos resulta no propiamente de la edad, sino de la asimilación de los programas de cada uno o grado que hayan frecuentado. Así también, en la escuela de la vida, el escalonamiento de los espíritus que evolucionan se va haciendo, no compulsivamente, sino en función del buen aprovechamiento de cada existencia que se les proporciona. Los pueblos primitivos forman, por así decirlo, el jardín de infancia de la humanidad terrena, mientras en el extremo opuesto, los de civilización más avanzada, componen las clases de los cursos secundarios. En cualquiera de los cursos, los alumnos que se descuidan o no se aplican convenientemente en sus deberes, son obligados a repetir determinados ejercicios o grados, cuantas veces se hagan necesarios, hasta que los dominen satisfactoriamente. De modo análogo, en cualquier plano evolutivo en que se encuentren, los espíritus son obligados, a través de las reencarnaciones, a revivir ciertos episodios o a volver al mismo medio social, tantas veces como sean precisas, para que saquen provecho de las experiencias que ellos puedan esperar. Los alumnos de los cursos elementales son instruidos por normalistas, y los que frecuentan cursos secundarios son, a su vez, aleccionados por profesores universitarios. A semejanza, los pueblos salvajes también cuentan con espíritus más adelantados, que reencarnan entre ellos a fin de iniciarlos en el conocimiento o despertarles los buenos sentimientos. Lo mismo se realiza entre los civilizados, en cuyo seno espíritus escogidos desempeñan misiones especiales, en el campo de la ciencia, del arte, de la política, de la religión, etc., abriendo nuevos caminos para el progreso y el bienestar colectivos. Ningún alumno puede matricularse regularmente en un curso de grado medio sin haber pasado antes por el primario, ni en el secundario sin el aprendizaje correspondiente al grado medio, y así sucesivamente, de manera que cada aprendiz se halla, exactamente, donde debe y necesita estar. Lo mismo se da con los espíritus. Su encarnación, en este o en aquel pueblo, no se hace por acaso, sino en función de su adelantamiento, lo que manifiesta la justicia divina, que no comete equivocaciones ni concede privilegios, retribuyendo a todos rigurosamente de acuerdo con sus méritos personales. Como es obvio, el alumno que, hoy, está haciendo el curso científico, fue, ayer, uno de los que aprendían la tabla en una clase de primario, y aquel que, hoy, aún está deletreando la cartilla, mañana figurará, entre los estudiantes de clásico, capaces de expresarse en diversas lenguas. Igualmente, los espíritus ahora encarnados, entre pueblos que lideran la civilización, fueron, en el pasado, brutos antropófagos, y aquellos que, en nuestros días, habitan las selvas, en el futuro serán damas y caballeros cultos y educados, moviéndose en aristocráticos salones. Los currículos de los varios grados o series de cada curso se mantienen los mismos siempre, salvo pequeñas alteraciones, pero las respectivas clases se van renovando, de año en año, con los alumnos novatos que vienen a sustituir a los que fueron graduados. Es lo que ocurre, también, con los pueblos primitivos y civilizados. Ellos se conservan más o menos estables, porque el lugar de los que progresan va siendo tomado por otros espíritus que necesitan de las condiciones sociales que les son características para su gradual desarrollo intelectual y moral. En los días de exámenes, los alumnos tienen que demostrar, individualmente, cuánto saben de cada materia, no siendo admitidas, en hipótesis alguna, indagaciones de los interesados para que tales pruebas sean realizadas por otro. Esa es, exactamente, la situación de los espíritus. Ante Dios tienen que responder, personalmente, por lo que hicieron aquí en este mundo, sin que ninguna iglesia, ningún santo, ningún guía o protector, pueda interferir en su favor. Una vez vencido el período de aprendizaje proporcionado por los institutos educacionales a los que nos hemos referido como ejemplo, los estudiantes que se dispongan a hacer un curso superior puedan frecuentar otras escuelas, ahora, de nivel universitario, donde irán a ampliar y profundizar los conocimientos ya adquiridos, iniciarse en otros, y así sucesivamente. Los espíritus que pertenecen a nuestra humanidad, tal como, tras conquistar el grado de progreso peculiar a este mundo, son transferidos para otros más adelantados, en los cuales comienzan un nuevo ciclo evolutivo, y así sucesivamente, hasta alcanzar los planos más felices de la espiritualidad, convirtiéndose, entonces, en colaboradores de la providencia, en las sublimes tareas de la creación. Capítulo 8. Pregunta 786 y siguientes.